had a sultans that played Creole. Todo con música. Prepárate para esta Navidad. No te pierdas el 50% de descuento en árboles, luces y adornos navideños. Porque en tu súper ahorras siempre. Súper Selectos, tu súper. Promoción válida del 22 al 28 de noviembre. Restricciones aplican. Teatro Hamlet presenta, en vivo, el cuento infantil más inolvidable, La Cenicienta, auditorio del Centro Español, todos los domingos, dos funciones, 10 y 11:30 de la mañana, admisión general, $6, dirección, Nelson Portillo. Sexta fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo y 200 kilómetros Copa Bridgestone, Autódromo Internacional El Jabalí, domingo 24 de noviembre, entrada general, $5. No te pierdas la mejor carrera de circuito en Centroamérica en el Autódromo El Jabalí. Invitados especiales, Botoneta Racing Team, una de las categorías más importantes de Guatemala. Patrocinan Bridgestone, copatrocinan Kia El Salvador, Repsol, Puma Energy, Sudagrip, con el apoyo de El Gráfico, Tigo Sport. Burger Rocks, tercera edición. 12 restaurantes, 12 recetas únicas. ¿Cuál vas a probar? Disponible hasta el 20 de diciembre. Incluye bebida patrocinadora. Más información en Facebook como Food Rocks SB y en Instagram Burger Rocks SB. Aprovecha el 25% de descuento al pagar con tarjetas Bacredomatic y 20% de descuento al presentar la tarjeta Club LPG. Patrocinan Bacredomatic, Cerveza Monte Carlo, Coca-Cola, La Prensa Gráfica, Hugo App y Radio Láser. Restricciones a aplican. Es hora del baño de neuronas. ¡Qué emoción! Bienvenidos, vamos a hablar de Chanel, de Bowie, de Freddie Mercury y muchas cosas más aquí en 1900. También hablaremos de arbolitos de Navidad, porque yo sé que hay un montón de gente que hoy lo está haciendo. Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad. Un año nuevo comenzará, que mucha cosas pasadas hay que olvidar. Recuerdos tristes debes dejar. Por eso respiramos el mar, la tierra vamos a trabajar. Nuestro paraíso será como un mes de amor y paz. Los tiempos de Navidad que hay mucha gente los está viviendo desde octubre. Buenos días, bienvenidos al programa que creo lo vamos a tener bonito porque vamos a hablar de Raimundo y medio mundo si es que nos queda tiempo. Además tenemos una sorpresa especial. Hemos invitado a una mezzosoprano que nos va a cantar una maravillosa canción. Hablando de mezzosoprano, buenos días, Nati. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal está? Súper feliz de estar con usted y un día más de vida, por cierto. Ah, vaya, qué bueno. Eso es, hay que agradecer en la mañana, ¿verdad? Sí. Cuando Dios le permite a uno abrir los ojos nuevamente. Y más estar en este programa. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Enrollona! ¡Enrollona! Bueno, así y usted ya puso el árbol. No, este jueves, ya casi. Ah, pues vamos a hablar de los árboles, tal vez siquiera un poquito, porque es memorable eso, pues de los árboles. Sí. Yo recuerdo, tenía un padrino, y el padrino tenía una sala grandísima, que siempre la tenía relativamente vacía, a excepción del tiempo de Navidad, cuando ponía un tremendo nacimiento. Wow. Tapizaba los tejados con papel azul porque era el cielo y ahí habían colgajitos que eran las nubes y tenía angelitos y lógicamente tenía un niño Dios que como todavía no había nacido lo ponía sentadito en una silla pero con un trapo, digo, un paño bonito que se quitaba el día que había nacido. Así, era bonito. Así que hoy estaremos hablando de eso. Hay de también un montón de distraídas que han ido al closet, al armario o donde quiera que han tenido el tal árbol de Navidad para encontrarse con ¿y dónde están las patas? No tengo patas. ¿Y ahora qué voy a hacer sin las patas? ¿De dónde saco patas para mi árbol de Navidad? A lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. tan lindos los gorgoritos de mi muchachita Mariah. Santa Claus, hoy no me vayas a traer los mismos escarpines del año pasado. No, no, no. No me traigas esas camisas que ya no me quedan porque he engordado y parecen cuturinas. Y no quiero ir a devolverlo y que me lo cambien. No quiero una muñeca inflable, mucho menos. Todo lo que quiero. Ajá. Me importas tú y tú y tú. Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Porque eso de las patas del árbol es caso real. Mi amiga Jimena Robin se puso nerviosa y pidió consejos y le dieron un montón de consejos. Por ejemplo, mi amigo Marcos Rivera, ex compañero de trabajo abajo, la mandó al mercado belloso porque dice que allí las patas las tienen o las hacen. O si no, llévate el mástil o compra otro porque están en oferta en el súper. Además, también sugieren otro árbol, un garrafón de agua lleno de arena, o si no, en una maceta. Vaya, menos mal que no le dijeron que se lo pusiera en la espalda, porque son así de sarcásticos. La idea de maceta está bonita. Yo ya no pongo árbol de Navidad porque soy distraído y ponía el árbol de Navidad en noviembre. Diciembre estaba bien, llegaba enero, me daba pereza, entonces lo que hacía era comprar libritos y cuadernos y entonces le ponía los adornitos de libritos y cuadernos para la época de colegio y lo dejaba todo enero. Llegaba febrero, le ponía corazoncitos por el Día del Cariño. En marzo tenía que ponerle calzonetas y carambadas por la Semana Santa. Abril no hallaba ni qué hacer con eso porque tenía que esperar a mayo para ponerle motivos para el Día de la Madre. Y total, se hacía casi un árbol eterno y permanente. Y aquí Nati ni siquiera me tira una mirada porque está ahorita sumamente ocupada en el WhatsApp. respondiendo a los compañeritos. Nos han mandado varios árboles, ¿no? Sí, nos han mandado arbolitos bien bonitos. Y también uno que está a la disposición de arreglarnos el nuestro. Ah, sí, qué bien. Ya ven. Vaya. Y mandan saludos, compañeritos. Dicen, buenos días, Sergio y Natalie. Les saludo desde Sonsonate. Quiero un saludo para mi hija Fátima Mena y mi hermana Cecilia Ramírez, que el día de ayer estuvieron cumpliendo años. Gracias. Ah, así qué. Así que mándele saludos, don Sergio. Vaya, entonces, ¿la niña se llama? Fátima, ya le digo. Fátima. Sí, Fátima Mena. Fátima Mena. Y la hermana Cecilia Ramírez. Ah, vaya, ya. Entonces fue... ayer. Si se pusieron buzos y fueron inteligentes, resulta que ahorraron porque compraron dos pasteles y... ¿verdad? Solo le quitaron las... ¿cómo se llaman? Están las chicas del toro, ¿eh? Yo tenía a mi pariente que pobrecito porque cumplía años el 24, y digo pobrecito porque le daba cólera que le llevaran solamente un regalo. Oh. Ve, el teléfono está, suena que te suena, vamos a ver qué sale. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí desde la mina, escuchándote. ¿Desde la mina? Wow. Va, qué bien. Domingo te escucho, ese es el código, la mina. La mina, ok. ¿Qué? Como esclavo. Vaya, ¿qué tal estás? Súper bien, bueno, de antemano felicitarlos por el programa, saludando a tu compañera ahí, pues. ¡Hola! ¿Verdad? Bueno, tal vez valga el comercial, pues, dándole las gracias a toda la gente que colaboró con Teletón y que celebró la meta. Eso es una bendición de Dios para todos los niños parapléjicos que tenemos en el país y ayuda, ¿verdad? Sí, bastante. Sergio, algo de Jesucristo Superestrella. Ah, vaya, te estás poniendo no navideño, sino ya te fuiste hasta la Semana Santa, mira. Te estás adelantando. O si no, algo de Gladys Knight y los Pips. A lo mejor que me pudo pasar. Qué raro. Esa es la que siempre piden, fíjate. Vaya, ok, con todo gusto. Ah, pues ok, ahí estamos, pendiente. Vaya, saludos hasta la mina. O algo de Tom Jones. Algo de Tom Jones. Ah, ayer estaba viendo... ayer estaba viendo una película vieja de... ¿cómo se llama esta que tiene la nariz media chistosa? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Y entonces, ahí había una canción de Tom Jones y dije yo, ve, esa la voy a poner mañana. Entonces me estás pidiendo una de Tom Jones y ahí la voy a poner. Va. Va. Vaya, pues, algo de Tom Jones. Vaya, pues, está bueno. Bueno. También es Jimmy Pérez, ¿verdad? Hay más saludos. No. Nada de saludos ahorita. Ahorita lo que tenemos que hacer es poner musicón. Vaya. Me gusta. Incluida en la banda sonora de la película Mi Simpatía. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. She's okay. is shopping, that's not easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Rugiendo el tigre de Gales. She's the lady, and the lady is mine. Allá por los 70 salía el show de Tom Jones al mediodía en Canal 2. Era cita imperdible. Y todavía está vigente Tom Jones. Por ahí anda haciendo giras todavía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de las sugerencias para las personas que se han quedado sin patas para el árbol, aquí mandan una algo sangrona, creo yo. Póngale una lata de leche con cemento. ¿Qué tal eso? Bueno, ¿qué tenemos? Mire, yo ahí vi unos arbolitos bien bonitos que tenían como pascuas, pero eran de tela y eran blancas. Esa, mire, usted está viendo las cosas, yo sí, que las veo de chanfle. Y no me cuenta de lo... Va, ¿qué más tiene? Va, dígame qué tiene, pues. Yo tengo muchas cosas. Va, no, ¿qué tiene en el WhatsApp? Va. Vaya, los compañeritos... Por eso me van a llevar. Buenos días, Sergio, ya esperando nuestro baño dominical de neuronas, porque no hay domingos sin pupusas ni sin 1900 ayer. ¿Me podrías complacer con Dime si has visto caer la lluvia? Pero con Rod Stewart. Y Nati me está debiendo sentado en el muelle de la bahía del domingo pasado. Ahí quédate pasado. Sentado. Ay, para que no tengas esa la espera. Me dice que hoy pagarías tu deuda. Espero que honres tu palabra. Vaya, mire, me están pidiendo. Ahí, a mí no me esté forzando ni chantajeando ni nada. Usted fue la que se comprometió, no fui yo. Ay, pero la va a poner. Saludos a Mauricio Iraeta, que nos escribe por el Facebook. Él está en el Canadá. Ya listo para el baño de neuronas, escuchando el segundo mejor programa del mundo. Saludos, Sergio, y a la compañerita. Feliz domingo desde Montreal, con una temperatura, híjole, ya se me pararon los pelos del frío, menos 3 grados centígrados allá en Montreal. También de Canadá nos mandan saludos. ¿Ah, sí? Excelente, los escuchamos en la ciudad Saskatoon. Saludos de Ricardo Rivera. Eso me suena al ¿cómo se llama? Al Sasquatch, aquel que era primo de el Bigfoot. Monstruo tremendo. Alberto Guevara, el de siempre de Italia, nos saluda, miren, oh, fiel oyente. ¡Qué internacionales Ciao. Amanecimos! Sí, Sergio y Nati, buenos días. Qué bueno que hoy es domingo para disfrutar 1900 ayer. Quiero que escuchemos You're So Beautiful del grande Joe Cocker. Bye. Ah, esa es bonita. Y qué milagro que la piden en lugar de pedir siempre que piden Joe Cocker, solo tienen en mente con una pequeña ayuda de mis amigos. Original de Creedence Clearwater Revival, la ha cantado medio mundo. Y cuando digo medio mundo, si hasta van a oír esto. Juan Gabriel. Ay, yo. Hasta Juan Gabriel la cantó. Todas las canta igual, ¿verdad? Ya falta que diga, querida. Bueno, me la pidieron con Rod Stewart, pero yo me voy a tomar la libertad de incluirla en la versión de alguien que canta siendo mujer como Rod Stewart, Bonnie Tyler. Oigan, qué lindo, ahí van las gotas de lluvia. Bonnie Tyler. con pianito, bello, bello. Bonnie Tyler y Meatloaf. Bonnie Tyler con Meatloaf, Have You Ever Seen the Rain? Canción que salió en 1971, el original Creedence Clearwater Revival. Hay más música, pero ya volvemos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Continúa el Black Weekend de Walmart. Llévatelo todo a precios irresistibles del 18 al 24 de noviembre en meses sin intereses. Cubrecama con cojín matrimonial Home and Deco a $10. Cama Super Premier matrimonial a $225. Solo en Walmart. Porque solo el viernes no basta. Vuelven a Omnisport los 7 días más esperados del año. Black Week de Omnisport. No te lo puedes perder. Prepárate para esta Navidad. No te pierdas el 50% de descuento en árboles, luces y adornos navideños. Porque en tu súper ahorras siempre. Súper Selectos, tu súper. Promoción válida del 22 al 28 de noviembre. Restricciones aplican. ¡Ajá! ¡Vaya pues! Si va a La Libertad, pase por la Texaco Libertad que está camino a la playa del Obispo. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? 1900 ayer. Comentarios diversos en el WhatsApp. Porque Have You Ever Seen the Rain? Hablan de Juan Gabriel. Uh-huh. ¿Y qué dicen? Que es un sacrilegio. Que es un sacrilegio. Y por otro lado, hay alguien a quien no le pareció que era un sacrilegio, sino que era algo bonito, pues, que es excelente cover. Oh, ya ven, pues. También el de Bonnie Tyler y Meat Loaf, por supuesto. Por eso es que dicen que para gustos los colores. Nos mandan también los compañeritos que hay que acordarnos de los chumpes hoy, ¿verdad? Ay. Y no ser parte de esta masacre. De esa masacre chumpística. Chumpística, cabal. Qué barbaridad. Pobre los chumpes. Pero son ricos. Sobre todo a mí me encanta la carne negra. Esa es la que tiene más sabor, porque la chele no me apetece tanto. La semana pasada hablábamos que había música de 1900 ayer que estaba sirviendo para promocionar fragancias. El primer rap que hubo, aquel de Sugar Hill Gang, que estaba basada en un sample de una canción de Chic, aquella, ¿cómo es que se llama? Ustedes saben, ya se me olvidó. Pero esa estaba sirviendo para un comercial de Paco Rabanne. Ahora me di cuenta que David Bowie está sirviendo también para promocionar otra fragancia. Pero este es más exclusivo, definitivamente. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a schoolboy's on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. It's right in front of you. Bleu de Chanel, le parfum. Ah, oh, ¿qué tal eso? Chanel, le parfum. Canción de David Bowie, Starman, que está siendo usada para promover la línea del perfume Bleu de Chanel. ¿Qué tal eso? Bueno, oigámosla, porque uno se pica cuando oye esas cositas. A mí me encantó el comercial, pero más que por el comercial, por la música de David Bowie. Así dicen los japoneses. And now, David Bowie. David Bowie. Sí. Time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He knows us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told it. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's told us, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children forget. La canción de David Bowie, Starman, que la está usando Coco Chanel para promocionar Le Parfum. Oh, mon Dieu, ¿qué es que sé? Bueno. Cuénteme. Mire, ahí hay un bonito WhatsApp que me elevan a mí a la categoría que me elevó la Universidad Nacional. Vaya. Porque me pusieron una cartita de invitación a un... ¿a un qué? ¿Homenaje? ¿A un...? No es premio, era... ¿a un qué? ¿A un tributo? No, bueno. Y me pusieron maestro. ¡Oh! Aguanta usted. Aquí el... Saludos a Jorge Canales y también a la señora de Guzmán, que formaron parte de este acto. Vaya, dele, po. El compañerito dice, hola, buenos días, ya estamos aquí escuchando el tremendo e inigualable programa 1900 ayer. Qué bien escucharlos de nuevo. Saludos a Sergio Gallardo por el fantástico trabajo que estás haciendo con la enseñanza que transmite a la compañerita Nati. Qué tremendo trabajo hace todos los viernes y domingo. Feliz y bendecido día. Saludos desde San Francisco. Por favor, complacerme con Rock This Town, The Stray Cats. Y saludos a todos los tinecos. Bye. Muy bien. Muy bonito. También tenemos un audio. Ajá. No sé si póngalo en el 3B. 3B, pongo aquí en Bye. El 3B. Gracias. Bye. Súbele. A ver. Vamos a ver. Buenos días. ¿Podrían complacerme, por favor, con I Heard It Through the Grapevine de Creedence? Pero, por favor, con ellos, no con Juan Gabriel. Gracias. Vaya, miren. Ay, no, qué, no qué ocurrente usted, mi amigo. Vaya, bien. Póngalo otra vez que me gustó. Dele. Buenos días, ¿podrían complacerme por favor con I Heard It Through the Grapevine de Creedence? Pero por favor, con ellos, no con Juan Gabriel. Gracias. Casi que suplicando, bueno, por favor. Sí, porque Juan Gabriel tiene, por cierto, una versión muy, muy buena de esa canción. Bueno, ¿también? Ay. No, mentira. Vaya. Para nada. La original es de los ¿cómo se llama? De Marvin Gaye. Marvin Gaye fue el que la cantó originalmente y él la quiere con Creedence Clearwater Revival, que se echaron, fíjate que no te la voy a poner. Bueno, sí, voy a poner la versión editada, porque la que salió en el álbum duraba 11 minutos con 9 segundos. Era una loquera. Y si hubieras visto cómo la bailaban, sobre todo, hasta con los ojos la bailaban, trabándolos, poniéndolos blancos. Some other guy that you knew before. Two other guys, you know I love you more. Took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, ooh, I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I heard it through the grapevine. Enteré por un chisme. Ese es el Grapevine. I heard it through the grapevine. Me enteré por un chisme. Ahí supe que me querían usar para adornar como alce un arbolito de Navidad. ¡Qué pobrecito!

love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. See, I live forever, and all my dreams come true. My memories of love will be of you. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. My memories of love will be of you. Perhaps love, quizás el amor en la versión de Denver con Plácido Domingo. Muy bonita, a mí me encanta, me encanta. Me encanta. Sí, me encanta, me encanta. Mire, yo no sé si, yo creo que no, porque debe de haber estado usted chiquita. Uh-huh. Hubo una época en que si usted podía hacer cualquier cosa, si digamos se le descomponía el carro, se le descomponía la luz, uh-huh, se le descomponía el agua, tenía que hacer cualquier cosa, y usted lo hacía, ¿sabe cómo le decían? ¿Cómo? MacGyver. MacGyver. Sí, sí. Sí, así le decía MacGyver. MacGyver. Sí, él, ¿cómo es? Con el que le están diciendo, porque... Con una, ¿cómo se llama de estos? Se llaman... Ay, sí, me ando navajas mirando. Suizas. Navajas suizas. Ajá. ¿Tiene mi papá? Ah, sí, tiene su papá. Ah, pues MacGyver. Ah, pues es un MacGyver. Sí, sí, aunque se supone que los gringos le dicen MacGyver, pero MacGyver. Aquí lo conocíamos como MacGyver. Fue una serie de televisión que salió... En los 80, a mediados de los 80, allá por 1985. Y lo bueno de este héroe era que jamás, jamás de los jamases usaba arma alguna. Digo, arma en de balazos, ¿verdad? No tira, sino con su tal, ¿cómo se llama? Navajita. Navajita. MacGyver, le decíamos. MacGyver. Y esa era la presentación. Era un chelito sumamente ingenioso que lo hacía a uno sentirse mal. En la casa le decían, ya ves todo lo que hace él y vos ni siquiera podés arreglar el baño que se está yendo el agua. Y uno achicado. Richard Dean Anderson era la estrella de MacGyver. MacGyver, pues. Y eso lo traigo porque recientemente se ha estrenado la... que número 4 es la temporada. Temporada número 4 de MacGyver en su nueva versión. Ha sido reciclado. Y es, ahora ya es un cipotón medio simpático. Otros que han sido reciclados, pero no me peachen porque no es el mismo MacGarrett. Era Hawaii 5-0. Con no sé quién, como Cono, decían. We'll be right back. Hablando un poco de series de televisión que han sido recicladas exitosamente, aunque yo no sé qué tan exitosamente, por lo menos para mi gusto, no funciona, porque siento que el MacGarrett de antes era así como más maduro, más machito, no... Bueno, no voy a poner epítetos peyorativos. Bueno, vamos a ver. ¿Hay algo interesante? ¿Hay algún audio por ahí? No, nos dicen, Sergio también les decían 7 oficios y 14 necesidades a los que arreglaban todo. Ah, cabal, sastre, chofer y violinista era lo primero. Ahora 14 oficios, muy bien. Ahora quiero rogarles algo para todos aquellos que nos manden el mensajito, WhatsApp, ajá. Sería recomendable que pongan su nombre. Sí, porque, por favor, porque nos quedamos con las ganas de identificarlos y mandarles un saludo por su cooperación para enriquecer nuestro programa. Y tenemos audios antes de ir al corte. ¿Ah, sí? Sí. Démosle, pues. Vamos, póngale en el 3B. Ya lo hice, 3B. No está, no se oye. Ahí. Ah, suba el... Buenos días, Super Sergio, buenos días a la Bati compañerita. Gracias por hacer el programa tan bonito. Aquí venimos con mi hijo, con agüita, pero hoy no vamos a pedir la agüita María. No vamos a dejarnos llevar por lo que traiga 1900 ayer. Bueno, gracias por el programa. Gracias, doctor Vargas, y dijo de agüita María porque su hijo siempre pide la canción de los toreros. Bye. La del reciclaje. Me echo una miadita y luego la vuelvo a recibir cuando sale en forma de gota de lluvia. Así dice la canción. Bueno, vamos, démosle. Eso es lo que necesitaba. Muchas gracias, don Sergio Gallardo, por la canción de Creedence. Voy manejando para San Miguel y me iba durmiendo. Con esto sí, ya no me duermo. Gracias. Bye. Ah, saludos al vicepresidente, a mi querido amigo el doctor Ulloa, quien fue nombrado gobernador del carnaval y salió con una su banda, como si fuese vistosa madrina. Saludos, doctor. Vamos. Me llega su espíritu. Sergio, solo pidiéndote un favor que me pudieras poner allí Every Time I Think of You, the Babies. Y gracias por ese bonito programa que nos refresca las neuronas. Saludos a ti y a tu compañerita. Feliz domingo. Bye. Muchas gracias igualmente. Gracias. ¿Hay algún otro audio? No, por el momento no. Entonces, démosle. De la mañana con un minuto. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Descubre el asesinato del magnate de la familia Trumbi. Cuando las personas se desesperan, salen las navajas. Señor Blanc, recién enterré a mi padre que se suicidó. ¿Por qué está aquí? Uno de ellos está ocultando la verdad. Dice que uno de nosotros, que alguien de su familia lo mató. ¿Quién será el asesino? Yo sospecho. Algo muy sucio. Y aún no he eliminado a ningún sospechoso. Interpretado por Chris Evans, Daniel Craig, Catherine Langford, Ana de Armas y Jamie Lee Curtis. Entre navajas y secretos. 28 de noviembre, solo en cines. Haz tu Navidad especial con Sweets, el palacio de los postres, y su deliciosa variedad de pasteles, canastas, bomboneras, tazas con alfajores y muchos detalles dulces. sexta fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo y 200 kilómetros Copa Bridgestone, Autódromo Internacional El Jabalí, domingo 24 de noviembre, entrada general, $5. No te pierdas la mejor carrera de circuito en Centroamérica en el Autódromo El Jabalí. Invitados especiales, Botoneta Racing Team, una de las categorías más importantes de Guatemala. Patrocinan Bridgestone, copatrocinan Kia El Salvador, Repsol, Puma Energy, Sudagrip, con el apoyo de El Gráfico, Tigo Sport. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass, but I know a love like ours will last and last. Die. Let me hold you, darling, so you won't cry. 'Cause people say that our love affair will never last, but we know. Cada vez que pienso en ti. El grupo se llama The Babies. Y lo digo porque alguien preguntó por el WhatsApp. ¿Cuál era? Sí, ¿quién la cantaba? Buena. Tiene a la mano el saludo de cumpleaños que íbamos a hacer. El del niño del, de 4 añitos. Correcto. El del niño de 4 añitos, que ya sí, tengo a las chicas del coro que están listas que para pide, cantarle. Dice, buen día, Sergio. ¿Puedes poner This Eyes, porfa? Uh-huh. Y felicitarme a mi bebé Marcus, que cumple 4 añitos. Saludos, Sergio Gallardo. Ajá. ¿Y este ya aprendió a poner su nombre? Patty Herrera. Ah, es mujer. De mujer. Ah, vaya, qué bien. Entonces, Patty Herrera tiene al niño que se llama... Marcus. Marcus, cumpliendo 4 añitos. ¡Pam, pam, pam! Thank you very much. I'd like you to do me a favor, if you would. It's my mid-sized boy's birthday today. And his name is Roy Kelton. Ese es el Roy Orbison pidiendo que canten like Happy me. Birthday to You. Happy birthday to you. Y se la dedicamos a Marcus. Happy birthday to you. Happy birthday, Roy Kelton. Happy birthday. ¡Vaya hecho! De moda en 1969, cuando yo andaba en la Universidad de El Salvador, en áreas comunes, cosas que estuve recordando el otro día que me dieron un estímulo, gracias a Jorge Canales de la Secretaría de Cultura de la Universidad, me llevó ahí cerca al Teatro Nuevo y me acordé del maestro Barbero, que era el maestro del teatro, me acordé también de Norman Douglas, con quien estuve en el taller de los vagos con los hermanos Susquiano, que eran de Cojutepeque, y Manuel Sorto, que después se fue al extranjero y tuvo oportunidad de hacer cine ahí. Me acordé también de las hamburguesas de El Cafetín de Derecho. Aló, donde hacíamos las clases de Cafetín 1, Cafetín 2, Cafetín 3, materia que todavía la llevan. ¿Usted ya pasó Cafetín 1? ¿Cómo? Que si ya, no le digo, pues. ¿Cafetín? ¿Sí? Cafetín. ¿Nunca ha llevado Cafetín 1? No. Híjole, es buena alumna, entonces, lleva bien alto su cum. Sí, ya ve. Nah. ¡Aló! Hola, buenos días, Pena. ¿Buenos días? Oh, Dragómez de Chalatenango, siempre escucho. Ah, qué bueno. Pero ya se te cortó, ¿no? No, no, no. Ah, vaya, no, qué bueno. Claro. Dime. Yo quiero escuchar de 1900 ayer la de Frank Sinatra, New York, New York. ¿New York, New York? Sí. Va, ahí te la voy a poner con gusto. Gracias, pase buen día. Vaya, pues, igualmente. Y me fui al teléfono porque hace un momento me llamaron y me dijeron que qué pasaba con el teléfono, que no contestaban. Ah, sí. Y en realidad sí pasaba algo. Santa María de... Parece que alguien había dejado la línea mal colgada y entonces no entraban las llamadas. Bueno, y entonces... ¿Y entonces? ¿Ya está lista? No sé si quiere usted. Ay, vea. Patti Smith. Ya lo dijo. ¿Patti Smith con cuál? Ah, no, póngala ahí, en 3B. ¿En 3B? Sí. Ah, ya, ¿la trae aparte? Sí. Ah, bueno, damas y caballeros, ahora tenemos un estreno mundial. Ta-da-ta-tan-ta-tan. Preparen las orejas. Vamos a ver. Porque esto va a estar muy bueno. Vamos a ver si... Ay, no, terrible, ya me puse nervioso. Nah, hombre, dele. Nadie la está viendo. Va. Va. Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is the banquet, how much me feel. Belong to us. Have I doubt when I'm alone? Love is a ring, the telephone. Love is an angel, disguised as lies. Here in my bed until the morning comes. Come on now, try and understand the way that I feel under your command. Take my hand as we sound the turns and burns. Without you all I could not live. Forgive the journey morning. I believe it's time to real, to feel. So touch me now, touch me now, touch me now. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to lies. Because the night belongs to because the night belongs to us. Because the night there are two. Estreno mundial, canción exclusiva de 1900 ayer. Ya, Because the Night cantando Nati Cetera. Nati. Vaya, ¿qué tal? Así salimos porque hubo gente que pidió la semana pasada y anteriormente también que Nati cantara. ¿Ah? Vaya, solvente mi duda. Ya sabía. ¡Aló! Buenos días. ¿Qué tal? Una canción del Mago de Oz. Una canción del Mago de Oz. ¿Cuál canción querés del Mago de Oz? Cuerpo aguante. Feeling. Espérate, no te entendí, ¿cuál? Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Vaya, ya te voy a poner al Mago de Oz. Con mucho gusto. Hasta que el cuerpo aguante del Mago de Oz. Voy a ver si la tengo aquí entre mis cositas. Pero en lo que veo, voy a poner algo que nos pidieron por el WhatsAppito. El grupo se llama The Stray Cats. La canción es de Brian Setzer. Rock the sound. Sigue rock. Rock and roll, rock and roll. La canción se llama Rock This Town, a cargo de Brian Setzer y su grupo, ¿cómo se llama el grupo? Stray Cats. Y este Brian Setzer también tiene una orquesta y le encantan cosas con su orquesta como esta, ¿eh? Ajá, y también cosas como esta de la orquesta de Brian Setzer, el mismo de los Stray Cats. Sleigh bells ring. Hey, are you listening? Yeah. In the lane, snow's glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snow. inspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Y terminamos este momento navideño con otra de las canciones de la orquesta de Brian Setzer. Y esta es la que más me gusta. Ha sido el momento navideño gracias al Grinch Gallardo. Bueno, acompañando a gente como Gina Rivas, que a esta hora están poniendo su arbolito de Navidad. Bueno, hablábamos de Michael Bolton y el montón de canciones que agarraba él y que... Bueno, pero de eso vamos a hablar dentro de un momento cuando regresemos al programa. Do, do, do, do. Son las 10:26 en mañana de domingo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. No te pierdas este 30 de noviembre, Locos por el Asado, en Salamanca, eventos y experiencias. Podrás degustar toda la comida que se prepare y de un buen ambiente. Patrocinan Heineken, Smirnoff, Diana, Distribuidora al Corte, Grupo de Coarte, Pollo Indio, Agua Las Perlitas. Las entradas las puedes adquirir en Smart Ticket. Patrocina Grupo Radio Estéreo. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso, que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? ¡Pruébalo! Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Vuelven los recuerdos a través de la música de los años 50 y 60 en Oldies Music. Todos los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche, comparta con nosotros las clásicas de siempre. Radio Láser 92.9. Y tengo un mensaje de mi primo, el capitán Oscar Solares, quien me dice que ya no pudo, que sí le gustó la versión de Juan Gabriel. Por un lado, sí, y por otro lado que ya no puedo seguir oyendo y me manda una foto de una gran mesa, una mesa gigante, están en la San Martín, parte de la primada, celebrándole el cumpleaños a mi otra prima, Marisa García de Solares, así que allá no voy a poner la gente que le cante el Happy Birthday, sino se lo voy a cantar yo. Happy Birthday to you. O sea, lo voy a hacer como Marilyn Monroe. Happy Birthday, querida prima. Happy Birthday to you. Va, no solo usted otro canta. Cantante. No solo usted canta. No, yo no he dicho, todos cantamos. Ay, ve qué bien. Héctor Alfredo Orellana nos pone, ya se acordó de MacGyver, y a petición, la del Lobo del Aire y de la serie Viper. Vaya, qué bien, qué bien. Y aquí me manda amigos de... Va, ok. ¿Qué más tengo? Ah, qué bonito. Fíjense que hay gente... Bueno, ya voy a terminar con la historia dentro de un momento, pero antes les decía yo que Johnny Mathis en otra época hizo un montón de dinero cantando un montón de covers de canciones que estaban de moda. El Michael Bolton pues no se quedó atrás y hubo una canción que pegó mucho y él agarró 20 años después. ¡Qué bárbaro! Y es blanquito. Canta puro negro, ¿eh? Michael Bolton me apantalló fue cuando cantó para los niños de Kosovo y de Guatemala al lado de Pavarotti. No se le achicó para nada. Michael Bolton y su versión para Sitting on the Dock of the Bay. Y me pongo así calladito porque... Ay, me partieron el alma. Hubo alguien que llamó. Digo, mandó su WhatsAppito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Puso el nombre al fin o no puso el nombre? No. No. Bueno, entonces él había pedido una canción que usted se la debía. Uh-huh. Y todavía ya, la comprometió. Y nos siguió mandando sticker de estoy sentado esperando. Sí, yo le dije que ibas a estar sentado esperando. Vaya, y me dio pena porque mandó un sticker. Ay, un sticker que me lo manda de un señor sentado. No en el mueble de la bahía, sino en un tremendo sofá esperando que le pusieran la canción. Va. No, pero también querían ponerla. No, hombre, si este ¿qué? Era el de Rod Stewart, de Forever Young. Ah, no, no era el de Sitting on the Dock of the Bay. Ay, Dios, usted sí que... Yo ando perdido. No, le dije que era el de Forever Young, pero también el otro quiere esperar, así que póngala. Va, ya la pongo. Va, ya la pongo. No, póngala. ¿Esta? Terminamos con Forever Young. ¿Qué le parece? ¿Mal? Ah, va, pues mal. Pero sí, ponga. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the

1900 ayer. Las 10 de la mañana con 39 minutos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Continúa el Black Weekend de Walmart. Llévatelo todo a precios irresistibles del 18 al 24 de noviembre en meses sin intereses. Refrigeradora Cepron 11 pies a 395. Celular Huawei Mate 20 Pro a 761. Solo en Walmart. Porque solo el viernes no basta. Vuelven a Omnisport los 7 días más esperados del año. Black Week de Omnisport. No te lo puedes perder. Como médico, cuidas la salud de tus pacientes. En Comédica, cuidamos la salud de tus finanzas, porque somos especialistas en operaciones financieras. Te ofrecemos más y mejores beneficios con nuestros créditos y tarjetas de crédito. Acércate a cualquiera de nuestras agencias Comédica y conoce los exclusivos beneficios que como médico y tus familiares merecen. Comprueba tú también que en Comédica, la cooperativa del gremio médico, todo lo bueno te regresa. En Comédica, la cooperativa de ahorro y crédito del gremio médico, todo lo bueno te regresa. Básico es sinónimo de elegancia, servicio y exclusividad. En gabinetes de cocina, closet, baños y muebles para tu hogar, somos la única opción. Marca la diferencia y trae tu proyecto a nuestro centro de diseño. Haz tu cita al 2263-0909. Básico, redefiniendo exclusivo. Y el próximo año se va a estrenar la película número 26 en la saga de Bond. My name is Bond. James Bond. Será la última de Daniel Craig. Ya cuando me había acostumbrado, porque la primera vez que lo vi, dije, ¿qué anda haciendo este que tiene cara de yugoslavo como agente británico? Ahora dicen que van a inventar que se va a llamar Juana Bond porque va a ser una mujer. No Time to Die se llama la película número 26 del personaje de Bond, basado en las novelas de Ian Fleming. Para, para. Mi ídolo, Dios mío. Pero. ¿Ah? No cree que eso va a afectar. O sea, van a decir que es feminismo. Mire, no es lo mismo. Pero últimamente siento que. O sea, yo, a la gente a veces. O sea, hombre. Pues. No, pero mire, a veces agarran basura, la envuelven bien y la venden. Ahora me imagino a la Juana Bond. A la Juana Bond. Seduciendo hombres. Jalándolo de las orejas. La versión femenina. Mordiéndole los cachetes. Dejándole señas en el cuello. A propósito de películas para el día después de la Navidad, hay un regalo sumamente especial y ya vamos a hablar al respecto. Mientras tanto, quiero inquirir, ¿existe algún audio que nos haya mandado o ya no hay más audios? Sí, hay dos. Vale, cuénteme, dele. Vale, póngale en 3B. Le pongo en 3B. Sí, 3B. Vale, eso me suena a brasier. 38B, 36C. Vale. Súbale volumen. Vale, subo volumen. Buenos días, don Sergio. Buenos días a todos ahí. Bendiciones. Y ahí lo vi de guitarrista de Kiss. Ah, sí, saqué una, por el Día del Músico, saqué una foto vieja de época de Éxitos Musicales, que estaba disfrazado del gato, y aunque el gato era baterista, no tenía yo una batería y me puse mi guitarra. Bye. Sí, ahí sí, yo la vi también. Sí, le di, me encanta. Parecía un gato de panadería o gato de convento, porque las monjas los tienen a los gatos bien gordo. Ajá. Bye, vamos a otro. Bye. When will I see you again? Algo así. Le cantan una canción que quieren que esa se la ponga. No la reconocí porque usted canta bien feo. Sergio. No, mentira, canta bonito. Todos cantamos bonito. Sí, póngala, póngala otra vez. Vamos a poner. Va. When will I see you again? Algo así. Chulo la canta. Así es. Un caso más de la araña que ha sido resuelto al instante porque estaba muy, muy, muy fácil. Hasta la Florida, a un ex compañero en la femenina, Ronnie López. Él tiene una institución que se llama The Brain Enhancement Institute allá en Tampa, y me acordé de él porque voy a poner música de un muchacho a quien Ronnie se parecía por las botitas y también por el estilacho de peinado que tenía. 1, 2, 3. Se parecía a David Cassidy. Era un cipote chulito. Hoy es un viejo simpático. They call me a rolling stone. I'm a feeble man and I stand alone. I come a-looking for a little satisfaction. I don't drive no Cadillac. All I got's hanging on the back. But I do believe in a physical attraction. Can't warm your coldest night. I'll make everything alright. Ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh, rock me, baby. Right down through. come on and rock me, rock me. I was 12 when I left home. Ever since I've been on my own, I come a-looking for a little recreation. Guess I'll never settle down. It's always been just one more town. Wild up from coast to coast across the nation. I can't promise I'll be true, but I'll just see what I can do. Come on, ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh, rock me, baby. Right down to my feet. I said, ooh, rock me, baby. Hold me oh so tight. I said, ooh, rock me, baby. Rock me through the night. You better hold me while you can, or you're gonna lose your midnight man. Now come on and rock me, ha, rock me, ha. Come on and rock me. Oh, come on and squeeze me. Come on and please me. Hug me, hug me, hug me, and don't let me go. Wow. Acordándonos de Ronnie López, y resulta que otro fantasma me aparece por el teléfono. Y creído, porque me dice, ya que estabas hablando de gente guapa, aquí me aparezco yo. Hola, Jimmy Huete. Buenos días, Sergio. Un abrazo para ti y para toda la audiencia de 1900 ayer, que ya tiene cuántos años de estar. 25. ¿Sí? Hace 25 ¿cuál? Años tú eras el productor del programa. Sí. Hasta que decidiste cambiarme por un pueblucho allá en el norte. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al terruño, Jimmy Huete, quien otrora fuese, además de DJ de La Femenina, también estuvo en La Monumental y fue director de Radio Nacional. Así es. Sí, no, siempre un gusto estar aquí, siempre un gusto saludar, siempre un gusto escucharte, Sergio. Lo hago en línea y ahora porque estoy acá, te estoy escuchando, ¿verdad? Y espero poder saludarte. Para recordar aquellos viejos y buenos tiempos. Más te vale, porque la vez pasada que viniste me cambiaste por un vil presidente que ahora anda asilado. Mira, yo estoy aquí cara al sol. No. ¿No te da vergüenza que me hayas cambiado por un delincuente? No. Es mi culpa. Vaya, Jimmy, qué bueno saber que estás aquí. ¿Hasta cuándo te vas? El sábado. ¿El sábado próximo? Sí. Ay, Dios, qué poquito viniste. Yo te quería invitar al programa, pero ya no vas a poder porque te va a caer multa si te quedas. Fíjate que estoy acá porque el día de mañana pues es el aniversario de la partida de mi madrecita. Ajá, a quien conocí, tuve el gusto. Hace 10 años. Sí, allá en la colonia por la Chulona. Correcto. ¿Verdad? Entonces... pues vinimos acá pues y le vamos a llevar unas florecitas y todo esto, ¿verdad? Para recordarla. ¡Qué bueno! Sí, fue una visita sorpresa allá en mi trabajo. Uh-huh. Nosotros hacemos seguro de salud para envejecientes. Ok. Entonces este es lo que ellos le llaman el open enrollment, ¿verdad? Entonces es cuando ellos hacen cambios. Entonces es un tiempo ocupado para quienes hacen seguro de salud para envejecientes. Qué bueno que tenés un trabajo decente, porque les voy a contar a todos ustedes una anécdota con Jimmy. A Jimmy le dieron un trabajo haciendo encuestas para Nielsen. Así es la cosa. Ah, mira, me está saliendo Adonai Alfaro, el quien era el otro coproductor. Hola, Adonai, ¿qué pasó? ¿Ya oyó al Jimmy? Sí, maestro, ahí lo estoy oyendo. Y está emocionado. Es que se pierde, ese maestro se pierde también. Sí, es que tiene el problema de que cuando viene a El Salvador le pueden caer de la Procuraduría. Sí, como 5 agentes especiales, por lo menos. Ajá. Bueno. Ya sé quién le puede caer. Cabal, no, usted y yo sabemos muy bien quién le puede caer. Y con una cadena, un grillete. Sí. Mire, Adonai, esté ese buzo porque le voy a avisar cuando nos vamos a encontrar con el Jimmy para celebrarlo. Sí, por favor. Y que no se le olvide la tarjeta de crédito porque él va a pagar. Ah, vaya, ya lo fregó. Está bueno. Vaya, pues. Ok, vemos a don ahí. Espérate, Jimmy. Yo antes tengo que contarle a la audiencia la experiencia que vienen y le dicen a Jimmy, mira, te vamos a dar un trabajo con la empresa encuestadora Nielsen. Y entonces Jimmy salió corriendo de ese trabajo por una sencilla razón. Lo mandaron al Bronx y entonces llega a una casa, a un apartamento, toca la puerta para hacer las preguntas del caso y le abre un tipo mal encarado con una escuadra 9 milímetros, porque era un dealer, obviamente. Y hasta ahí llegó la carrera de encuestador de Jimmy Huete. Pero Sergio, lo más interesante es que cuando le llamé a mi jefe, a mi manager, para contarle lo que me había sucedido, lo primero que me preguntó es, ¿y el carro está bien? ¿Tiene ningún problema? Así hay gente, fíjate, así era mi mamá. Mi mamá viene un día, mi hermano andaba en bicicleta, y se pega a un gran accidente y llega... Y tenía, mamá, me caí de la bicicleta y me rayé todo. Pero no rompiste el pantalón, ¿verdad? Ajá. Igualito. Vaya, Hendrix, entonces espero tus noticias, ¿oíste? Claro que sí. Y bien, Sergio, gracias por la oportunidad de saludar a la audiencia y un fuerte abrazo para todos. Bienvenido a El Salvador, Jimmy. Gracias. La Veo voz pronto. De Bye. Jimmy Huete, otrora productor de 1900 ayer. Wow. Y seguimos con David Cassidy, porque el 21 de noviembre dijo adiós. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, well, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me. I feel that now. Come on, baby, now let's start anew. Cause breaking up is hard to do. Le salió mejor cuando la cantó con la familia Partridge. ¿Se acuerdan de esa serie de televisión? Con la mamá Partridge, la mamá Perdiz, y tenían un subán en donde iban de arriba para abajo cantando. Él era el hijo en la serie de la mamá Partridge y en la vida real también. Shirley Jones era ella. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start. Acordándonos en esta mañana de David Cassidy, quien en un mes de noviembre nos dijo adiós después de haberse hecho sumamente popular por haber participado en una serie que se llamaba La Familia Partridge y luego como solista. David Cassidy murió un 21 de noviembre de hace dos años, en el 2017. ¿Qué pasó? No, qué triste, le digo yo, que hace poco fue. No, ni modo, si nos toca. Así nos toca. Sí. ¿Cómo vamos para ese final? Todos vamos, habemos unos que todavía nos prolongamos porque bueno, yo... Mire. No le digo. Yo por ahí estaba. ¿Qué pasó? No, pero está con nosotros. ¿Sabes? Mire, hay una cosa que... Antes de irnos a pausa, Santa nos manda un audio. Santa nos manda un audio. Vaya, Nuestro compañerito. Santa Claus es oyente de 1900 sí. Ayer. Va, pongámoslo. Vaya, pongámoslo. Entre B. Va. Señoras y señores, con ustedes. Santa. Ya casi es Navidad. Y los invito a que pasen a su almacén la nueva milagrosa. Terson. Kismet, cuando piense en comprar mal y tú ya bach, para que recuerden su infancia. También le faltó almacenes F, algunos de los almacenes de 1900 ayer. Bueno, 11-2. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensa si puedes darles una segunda oportunidad. Ahorrarás dinero y protegerás la naturaleza. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta. ¡Hagámoslo! Burger Box, tercera edición. ¿Cuál vas a probar? Participan La Orden del Taco, Horner, J&J Seafood, Benigans, Olas Permanentes, Epic, Delice, Terrify K Air Bistro, LJ Mariscos, Humo, Palermo, La Burrata. Incluye bebida patrocinadora. Más información en Facebook como Food Rocks SB y en Instagram Burger Box SB. Promoción válida hasta el 20 de diciembre 2019. Te invita Radio Láser. Restricciones aplican. Arquitectura y urbanismo, nuestro espacio para conocer el trabajo de arquitectos e ingenieros en la transformación de nuestras ciudades. Arquitectura y urbanismo, para hablar de la historia de la arquitectura en El Salvador, sus edificios y construcciones más importantes e históricas. Escúchanos, lunes, 8:20 a.m. con Jorge Bustamante. Arquitectura y urbanismo, los espacios, el diseño, nuestra historia. Mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el frigal. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Este es una de las canciones emblemáticas de Facundo Cabral, quien murió en Guatemala, asesinado. Y el próximo 25 de diciembre se va a estrenar un documental de Facundo. Va a ser un documental el cual va a comprarse la entrada para verlo en streaming. Y dicen que va a ser una sola función. Eso no lo creo. No lo creo, porque si hacen dinerito, pues la van a volver a poner, igual que aquellos que dicen, no, si esta es nuestra gira despedida, no vamos a hacer ninguna otra, porque ya nos vamos. Y al año siguiente, otra gira igual de despedida. Así que están invitados ustedes a esta función, que va a ser exclusivamente vía streaming en su computadora o en su Android o como se llamen, o en su tablet, y ahí lo paga con tarjeta de crédito y va a poder ver el concierto de Facundo Cabral, un nuevo homenaje a este trovador. A ver, hablando de despedidas. No, si no nos vamos todavía, no tengo pena. No se ponga así. Todavía no es hora. Okay. Vale, todavía. Estaba hablando que dicen que hoy sí va a ser la despedida. Y para eso están haciendo una gira mundial. Y después de tanta especulación, pues dijeron sí. Sí viene a El Salvador el próximo 27. Se pone a la venta el boletaje para ver a KISS. Kiss. Ya tienen años de andar, pero creo que el show aún vale la pena. I wanna do. for loving me and I was made for loving you. Una relación biunívoca entre tú y yo. Fui hecho para amarte. El grupo que es cuyo concierto se llevará a cabo el próximo año en El Salvador, y las tarjetas, los tickets se ponen a la venta el próximo 27, eso significa dentro de 3 días. Un saludo, a ver, vamos a echarle un vistazo a la gente también del ¿cómo se llama? Del Facebook, porque si no después se enojan, y con justa razón. Sandra Azahar, Guadalupe Lupita, ella es la hermana de Kim Canales, es Lupita Canales, María Ofelia Castro, Carlos García Escobar, Claudia Herrera, a quien también felicitamos porque ella es precavida y también escribió el WhatsApp para felicitar a su cumpleañero de hoy, de los 4 años, Mario Celonciliésar, Avi Meléndez. Liliana Díaz también pasó a decir hola, lo mismo que Mirna Violeta Cárcamo, Eugenia Manzón, de la Legión Extranjera desde el Canadá, Mary Morataya de Reble, Arquette Kim, Heidi Francés, no, Heidi, no sé por qué le digo Heidi, tal vez porque me acuerdo de una novia suiza que tuve yo hace, en mi infancia, en mi adolescencia, que me enseñó a hablar francés. Y era una suiza que yo me imagino que ya abría la boca y me empezaba a hacer un yodel. Yodel, yodel, yodel, y me preguntaba, abuelito, dime tú. Fercho Carrillo, María Isabel Morales, Carlos Regalado, Eric Ciballero, Mario Héctor. ¿Tiene usted algo por ahí? Sí. ¿Qué tiene? Tengo aquí un audio. Póngalo, ya, pues, bien, pues. Póngalo, pues. Vamos. Va, dele. Vamos. Bye. Muy buenos días, Sergio. Nati, buenos días. Miren, aquí siempre escuchando el programa. Y bueno, ahorita que andamos haciendo un par de viajes en Uber. Y Sergio, quería ver si me podrías poner una canción de Olivia Newton-John. Fíjate que ella es la cantante favorita de mi mamá. No sé si podés poner Xanadu, canción que, bueno, en lo personal me gusta mucho. Y bueno, esta canción es escrita por Jeff Lynne, el cantante y compositor de la banda de la Luz Eléctrica. Te voy a agradecer si me complaces con esa canción. Si me compones. Y como siempre, escuchando el programa, excelente programa. Ok. Saludos. Feliz domingo. Gracias, igualmente para José Luis Serrano, que tengo otras cosas. A ver, Ana Mercedes Rivera, buenos días, Serge y Nati, bendiciones. Dos comentarios más, tengo que hacerle aquí, clic. Y, espérame, Luis Pérez, saludos, escuchando. ¡Wow! ¡Qué bien! Desde Assen, Holanda. Wow. Liz Pérez, muchas gracias. Herbert Pérez, desde Apastepeque, igualito que de Holanda. San Vicente, escuchando el dúo dinámico por excelencia. Sergio Gallardo y Nati Cetera. Ahí lo puso. Bye, él. Nati Cetera. Saludos a todos los de 1900, ayer, maníacos. Además, también. Como era el más conocido, ¿verdad? Sí. La cabeza de Chicago. Híjole, aquí tengo 42 y por aquí tengo como 600. Wow, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos un programa especial solo para... Salud. Para saludos. ¿Qué más tiene? Yo, no, que felicitar. Bueno, uh-huh. También felicitar a mis padres que siempre me escuchan. De verdad, gracias. Ay, tan lindo. Nunca les mando saludos. Nunca hasta les mando. Vaya, muy ya, bien. Ya me van a regañar. Sí. Y agradecerles a las personas que me felicitaron por la voz, de verdad. Ah. Estaba bien nerviosa, pero gracias. No le creo. Espero que les haya gustado, y si no, pues. ¿Aló? Ahí tenemos a la cantante principal. Hola. Buenos días, Sergio. Hola. ¿Oyó cantar a Nati o no oyó cantar a Nati? Sí, la escuché. ¿Qué le pareció? Pues me parece muy bien, canta bastante bien, la felicito. Gracias. No, pero de verdad, de corazón, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? O solo no, por quedar no bien con nosotros. Si dice que está mal. De verdad. Ah, vaya, ok. Sí. Va. ¿Qué podemos hacer? Ay, qué lindo. Gracias. Vaya, soy Sandra de Jiménez. Quiero que por favor me ponga una canción de la familia Shankar, I Miss You. Ah, por es, favor. Esa fue buena. ¿Y usted la oyó cuando empezaba la familia Shankar? ¿O no? ¿Cómo no? Sí, allá por los 60, creo. No, por 60. Los 70, por eso, sí. Uh-huh. Sí, claro, y usted siempre la ha puesto en su programa. Ah, sí, cierto, es que me trae gratos recuerdos, porque fue una canción que creo que solo nosotros la pusimos. Creo que sí, porque no la he escuchado ahí en la láser. Hasta hoy que la voy a escuchar. Vaya, pues, ¿cómo? Ay, usted, ¿cómo es de cómo se llama? De segura. Hasta hoy que la voy a escuchar, ¿está segura que la va a escuchar? Claro que sí. No, muchas gracias por complacerme. Ay, no le creo. No le creo. No le creo. Ya me comprometió. Pues. Ok. Familia Shankar debutó en el sello Dark Horse, que era de George Harrison. Y la familia Shankar de Ravi, el que le enseñó a George Harrison a tocar cítara. Saludos al presidente de los Beatlemaníacos, al licenciado Carbone, a quien el otro día lo vimos en la entrega de pergaminos de parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad de El Salvador. Ahí también vimos a nuestro amigo Manuel Cañadas, buen futbolista y excelente articulista, a quien ayer sus amigos del fútbol le dieron un merecido homenaje. Bueno, denle Nati, denle puy el botoncito. Las 11:22. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos.

la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. In the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. In the USSR. De regreso en los la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, así es la cosa. Algo que uno lo menciona y se le queda mirando con cara, ¿y eso qué es? La CCCP, que lo tenían en el uniforme de fútbol en letras amarillas, creo, y el uniforme era rojo, así como tampoco el muro de Alemania, cosas que fueron y ya no son. Gracias por estar en sintonía de su programa dominical 1900 ayer. Ya vamos entrando en la recta final. Los últimos minutos los dedicaremos a recordar la vida de Freddie Mercury, que murió por estos días. You thought when you had left me that you'd really tear me apart. But what you did not understand is that you really didn't own my heart. You went out and did everything. You made me stay at home. But all the time while you were out there, girl, I wasn't always at home alone. Tell me who. Según tú me estás domando, pero yo lo sé. Así que dime, ¿quién engaña a quién? ¿Me estás engañando? Yo te estoy engañando. Who's fooling who? El grupo se llama One Way. Saludos a Peter Mengíbar, a Luis Ricardo Mejía, Salvador Galdames, Carlos Mena, Silvia Alexandra Monteagudo. Ajá. ¿Tenemos algo? Sí, los compañeritos siguen escribiendo. Escribe que te escribe. Ajá. Antes que termine el programa, quiero felicitarles y decirles que, como todos los domingos, qué bonito programa. Hacen un lindo dúo. Feliz y bendecido domingo. Espero poder escucharlos el próximo domingo y verlos con los ojos del corazón. ¿Qué es? Con los que mejor se ve. Y aquí mi padrino, ajá, me manda, imagínese. Su padrino me oyó cantar en vivo, ajá, y me dijo que lo hacía excelente. Que si le podía poner reflexiones de mi vida, de mermelada. Saludos a mis compadres, tus papás, me Freddy Cañada. Take me back to Los ingleses mermelada, que sabe muy bien con tostadas y mantequilla a la hora del té. Oh my God. Sí, tea time. Eso es Reflections of My Life. Y un día como hoy, pero en 1960, esta canción estaba en el primer lugar y es la canción más corta en la historia que ha estado en el puesto número uno. Duraba apenas 1 minuto 36 segundos. Canción que se volvió a popularizar en 1987 cuando formó parte de la banda sonora de una película muy bonita con Patrick Swayze que se llamó Dirty Dancing. La versión de Say que me encanta es la de Jackson Brown porque él la canta desde el punto de vista del... artista que se encarama al escenario y dice que se quiere quedar un poco más con su audiencia y como ya están regidos por los promotores y por el sindicato and the promoters won't mind and the union won't mind. One more time. Bueno, dele Nati, dele. Los domingos 1900 ayer. Y después de la cancioncita corta viene una canción larga que no la querían sacar. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Todos los años tenemos grandes planes, grandes motivos. Haz de tu fiesta navideña una experiencia de altura a tan solo 10 minutos de la ciudad. La Pampa, el volcán. Celebra los momentos increíbles con tus amigos y compañeros, compartiendo en un gran ambiente las mejores carnes y mariscos. La Pampa, el volcán. Tenemos el menú navideño más completo para la temporada. Kilómetro 17 y medio, carretera al Boquerón. En carnes y mariscos. La Pampa, el volcán. Reservaciones 2312-7331. Realiza tus eventos navideños en La Pampa El Volcán. Disfruta de nuestro menú de eventos y un espectacular servicio. Reservaciones al 2312-7331. Continúa el Black Weekend de Walmart. Llévatelo todo a precios irresistibles del 18 al 24 de noviembre en las mejores marcas. Gaseosa Pepsi Lata 24 Pack a $8.75. Detergente Más Color 5000 ml a $2 por $17.50. Solo en Walmart. No te pierdas este 30 de noviembre, Locos por el Asado, en Salamanca, eventos y experiencias. Podrás degustar toda la comida que se prepare y de un buen ambiente. Patrocinan Heineken, Smirnoff, Diana, Distribuidora Al Corte, Grupo de Coarte, Pollo Indio, Agua Las Perlitas. Las entradas las puedes adquirir en Smart Ticket. Patrocina Grupo Radio Estéreo.

La película de biografía que más ha recaudado en la historia costó entre 50 y 55 millones de dólares. Y ha recaudado 903 millones. Rapsodia Bohemia. La canción también que sirvió de base para lo que muchos consideran el primer clip hecho especialmente, o el primer video hecho especialmente para promocionar una canción. Y salió barato porque creo que costó como 5,000 libras esterlinas, lo cual no es nada, nada, pero nada, en comparación con los millones que gastaba Michael Jackson para hacer todos sus clips. ¿Y este? 3B. ¿Dónde? 3B. Y súbale volumen. 3B. La canción que dedicase Freddie Mercury a Mary Austin, pareja de él, por 6 años. Pero estuvo ligado a ella hasta el final de sus días y fue tal la amistad que la mayor parte de su fortuna, por lo menos la mitad, se la dejó a ella. se bañó en agua de rosas. Bah. ¡Qué alegre! Oh, yes, I'm the pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. I'm the great pretender. Recordando la vida de Freddie Mercury, quien falleció un 24 de noviembre, igual que hoy, en 1991, tenía él 45 años y la causa fue complicaciones de una bronconeumonía. En realidad, complicaciones por el SIDA. Tenía 45 años y un día antes de su muerte, él hizo oficial que padecía de SIDA. Un día antes de morirse, no como en la película. Recuerden que la película tenían que hacer un montón de ajustes para hacerlo más bonito, más atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tratamos de hacer ajustes para hacer este programa muy atractivo, ojalá que lo hayamos conseguido. Me dijo Nati, mire, ya se acabó el tiempo, pero podemos complacer la última canción de Queen. Vaya pues. Living on my own. Muy bien, y entonces vamos a decir adiós hasta el próximo domingo. Bye bye, so long, farewell. Gracias por habernos acompañado. Chao. Chao. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely. So lonely.

92.9. Radio Láser. Todo con música. ...7784-1670... WhatsApp Láser. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown.